9:22 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones que ya estamos a punto de terminar. Recuerden que son 365 lecciones, una por día del año. Y hoy nos toca la lección 353. Recuerden que no vamos con el ritmo del año porque pues no hacemos los programas para empezar de lunes a domingo. Y la otra es que empezamos nuestros repasos cuando lo terminamos, ¿ok? Entonces, hoy nos dice la lección 353 del libro Un Curso de Milagros: mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, la lección del día de hoy es corta, la lección 353. Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Y aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos y no simplemente escuchen. Padre, hoy le entrego a Cristo todo lo que es mío para que Él lo utilice de la manera que sea más beneficiosa para el propósito que comparto con Él. Nada es exclusivamente mío, pues Él y yo nos hemos unido en un propósito común. De este modo, el aprendizaje casi ha llegado a su señalado final. Por un tiempo colaboraré con Él en el logro de su propósito. Luego me fundiré en mi identidad y reconoceré que Cristo no es sino mi ser. Y bueno, creo que el mensaje, a pesar de que es corto, es muy claro, ¿no? Hoy vamos a entregar nuestra vida a Cristo, o a la vida, o a la energía divina, a quien tú le quieras, como le quieras llamar, todo lo que es nuestro, para que se utilice de manera beneficiosa y para propósito que compartimos con la vida. A veces nosotros sentimos que no estamos compartiendo nuestros mismos anhelos, deseos con lo que la vida nos está dando, ¿verdad? Y eso se debe, obviamente, a que estamos creando una historia, un libreto, día con día, de lo que queremos que suceda en el día a día. A veces uno planea, tienes una lista así de cosas que tiene que hacer, y cuando no las puedes hacer, pues empieza la desesperación, empieza el estrés, empieza la angustia, empieza el coraje. Cuando no suceden las cosas que estábamos esperando, supongamos que hoy, ¿qué? Estamos a miércoles 9 de julio, imagínate que hoy te iba a llegar algo, ¿no? Y resulta que no te llega. Entonces, tal vez estás muy ilusionado con algo que vas a llegar y no llega, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones que nosotros tenemos ante la vida, ante ciertas circunstancias, nos hacen pensar que no estamos en esta sintonía con el universo, con la vida, con Dios, con Cristo, con tu maestro, como tú le llames, ¿ok? Que no estamos compartiendo lo mismo. Y aquí realmente nos dice, claro que estás compartiendo, porque todos estamos unidos y todos estamos en un propósito común. El aprendizaje nos dice también que casi ha llegado a su final, porque ya casi finalizamos todas estas lecciones del libro de Un Curso de Milagros nuevamente. Y tal vez habrá momentos en que todavía estemos pues desviados, que estemos como perdidos tal vez, ¿no? Que nos sintamos así perdidos en el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez seguimos trayendo recuerdos que hacen que sigamos actuando como usualmente lo hacíamos. Pero tal vez también habrá momentos en que, aunque nos estresemos o nos enojemos, por ejemplo, que después digamos, no, o sea, no quiero seguir este camino otra vez, el camino de la oscuridad, el camino del ego, el camino de la desesperanza, y volvemos otra vez al camino correcto, el camino en el que dices tú, pase lo que pase, voy a seguir firme, voy a seguir confiando en la vida, voy a seguir confiando en el propósito de Dios hacia mí y hacia este camino que me toca llevar. O sea, hay muchas cosas que van a suceder en el día a día y en ellos va a haber muchos aprendizajes y va a depender de nosotros si los queremos aprender y ver como un aprendizaje o rechazarlos y decir, no quiero aprender nada y quiero molestarme, quiero enojarme, quiero estresarme y quiero sentir esto, esta emoción y esto y esto otro y no aprender, ¿no? Y ninguno de los dos, voy a decir, está bien o está mal. Simplemente uno de ellos nos va a mantener en calma, serenos y tratando, tal vez tratando de aceptar la situación o aceptándola por completa, ¿no? Cuando el libro del poder de la hora te dice si te vas a rendir, ríndete al presente, sinceramente esa palabra es mágica. Si comprendes que te rindes en el presente es rendirte al presente, no rendirte al momento, sino decir, ok, me enfoco en este momento, en que me estoy rindiendo, estoy diciendo que solamente tengo este momento, este presente, ¿no? Entonces, si nada más ahí esté presente, no le doy cuerda a mis pensamientos, no le doy cuerda a lo que yo estoy observando, a lo que yo estoy tocando, a lo que yo estoy sintiendo, ¿por qué? Porque me estoy rindiendo al presente. Y no importa lo que mi mente me quiera decir, le dices, me rindo al presente. Y por lo menos en este presente, en este instante, o sea, no hay esa desesperación o ese dolor o ese miedo o esa ira o esa tristeza. Por eso nos dice también en este apartado, ¿no? Que el aprendizaje casi ha llegado a su final, que a veces vamos a colaborar con el propósito de Dios y a veces pues nos iremos con nuestro propósito, entre comillas. Pero después va a llegar el momento, o esa es la idea, de que seamos uno solo. Por eso nos dice, luego me fundiré en mi identidad y reconoceré que Cristo no es sino mi ser. Entonces, reconocer que Cristo es nuestro ser es reconocer realmente que no somos lo que creemos ser. Somos más que esto. Y nuestro ser es perfecto, es completo, no le falta nada, no le teme a nada. Y confía, ¿no? Confía en el proceso de la vida. Hoy hay que confiar a través de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestros pies, porque hoy le vamos a dar solamente un propósito, que vamos a estar al servicio de Cristo o al servicio de Dios o al servicio de la vida, para que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. ¿Queremos presenciar milagros? ¿Milagros? Entonces, tenemos que dejar de pensar en lo que creemos ver, lo que creemos ser, y darnos esa oportunidad, ¿no? De ver más allá de nuestra pequeña perspectiva y escuchar el mensaje que nos dice, ustedes son más que eso. Y en su ser, pues está la plenitud. Y la plenitud está en ti, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar encuentros existenciales, recordando poner en práctica la lección, que sí está un poquito larga, pero fácil de recordar, ¿no? Mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies, tienen un solo propósito hoy, estar al servicio de Cristo, a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros.